buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Alerta, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 17 de febrero del 2020. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de América Latina. Muchas gracias por esa recepción de la emisión de Contacto Sur que sale a través de Aler Satelital. Es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, en República Dominicana suspenden elecciones municipales. En Nicaragua la oposición denuncia asedio y persecución por parte de sujetos armados. Y este domingo concluyó la Feria Internacional del Libro de Cuba. Vamos a comenzar contándoles que en República Dominicana el Consejo Electoral, la Junta Electoral de este país, suspendió las elecciones municipales en toda República Dominicana, luego de que se presentaran fallas en las boletas electrónicas del voto automatizado, según varios informes de prensa que han surgido allí en República Dominicana. Estas elecciones municipales estaban programadas para realizarse este domingo, pero fueron suspendidas. Según informes locales, hubo reportes de inconvenientes con las boletas electrónicas desde la noche del sábado, y tan temprano como a las 5 de la tarde, delegados de diversos partidos de oposición denunciaron que no aparecían los candidatos y candidatas ni los partidos en las boletas de los municipios con voto automatizado. El presidente de la Junta Electoral, Julio César Castaño Guzmán, dijo que las elecciones no se podían realizar porque la boleta electoral no se cargó en las demarcaciones donde se usaría el voto automatizado, informaron medios informativos del lugar. Castaño Guzmán aseguró que hará una investigación exhaustiva para averiguar qué ocurrió durante el proceso. Agregó que se van a realizar nuevas elecciones en fecha oportuna. Las elecciones fueron suspendidas en todo el país, sin importar si estas se realizaban con voto automatizado o con voto manual. Es la primera vez en la historia de República Dominicana que los procesos electorales han sido interrumpidos de esta manera, sobre todo en este contexto del voto electrónico. Vamos a Nicaragua. Allí la oposición ha denunciado asedio y persecución por parte de sujetos armados. Están solicitando al gobierno de Daniel Ortega que abra una investigación sobre estos asedios y ataques a sectores de oposición. Vamos a tener detalles de lo ocurrido con nuestro compañero de Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Un grupo de 8 personas, entre ellos el dirigente juvenil universitario Max Jerez, miembro de la agrupación opositora Alianza Cívica, denunciaron que 2 vehículos con hombres armados les dieron persecución y les dispararon al aire en varias ocasiones. Jerez, líder del movimiento Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, dijo que como parte de las actividades organizativas de esta agrupación, sostuvieron reuniones en el municipio de La Libertad, Chontales, en el centro del país, pero al salir fueron perseguidos durante varios kilómetros por los paramilitares. Y saliendo de una de las reuniones fuimos perseguidos por las calles del municipio de La Libertad por paramilitares armados del Frente Sandinista, quienes nos dieron persecución y nos esperaron luego a la salida del municipio para hacernos detonaciones con arma de fuego. Fuimos pues víctimas de esta situación de intimidación. Pese a estas acciones que pusieron en riesgo sus vidas, el líder estudiantil dijo que continuarán en la lucha cívica para exigir elecciones libres, transparentes y justicia por todos los crímenes de 2018. El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, calificó de grave y lamentable estos hechos y exigió a las autoridades detener la ola de violencia y de represión en contra de los opositores. La misma población ha identificado a varios supuestos paramilitares que se dedican a asediar e intimidar a los opositores en diferentes departamentos, sin que las autoridades los detengan, dijo Pablo Cuevas. En este reciente atentado contra los opositores, fue identificado el supuesto paramilitar de nombre Manuel Antonio Fonseca, según denunció el líder campesino de la zona, Danilo Lorío. De acuerdo a la denuncia del líder campesino, el supuesto paramilitar había advertido que en el municipio de La Libertad no quería ver a ningún golpista, a como llaman a los opositores al gobierno de Daniel Ortega. Pese a la denuncia, las autoridades policiales no se han pronunciado sobre esta situación. Es por eso que la Alianza Cívica exigió a las autoridades investigar y sancionar a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de sus redes sociales, también se pronunció condenando los hechos y llamó al Estado nicaragüense a investigar y sancionar a los responsables de estos acontecimientos. Desde Radio Universidad, en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y vamos a Cuba. Ha concluido la Feria Internacional del Libro con resultados importantes, con una participación de más de 300 invitados de 40 países y con la participación de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Vamos a tener detalles con nuestros compañeros y compañeras de Radio Habana, Cuba. Este domingo concluyó la etapa habanera de la Feria Internacional del Libro en Cuba, a la cual concurren 300 invitados de 40 países, uno de ellos la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien por primera vez presentó fuera de su país su libro, considerado un bestseller, titulado Sinceramente, acto en presencia del presidente de Cuba, ingeniero Miguel Díaz-Canel, y otras personalidades. Y entonces empecé a escribir ese capítulo en el comedor diario de mi casa en Juncal, Uruguay, en Capital, y lo terminé de escribir aquí en La Habana. El primer capítulo de Sinceramente, la mayor parte la escribí aquí en La Habana. Aquí conté lo de la carta de San Martín, siendo comprendido por lo menos cada vez más por las sociedades, y que en América Latina tuvo un capítulo muy especial y en la Argentina tuvo un capítulo más especial aún. Porque ese lawfare, ese perseguir a los opositores políticos de un gobierno a partir de los aparatos judiciales, en la Argentina adquirió una característica adicional, porque todos sabemos lo de Lula, lo de Rafael Correa, o lo debo ahora recientemente, pero que tiene otras componentes, pero aquí en la Argentina tuvo un componente mafioso el lawfare, ir contra la familia también, las mafias hacen normalmente, apuntan también a las familias, y bueno, el componente mafioso del lawfare en la República Argentina se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia. Este año la feria, que ahora recorrerá el país para finalizar en abril próximo en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, tiene como invitado a la República Socialista de Vietnam. Durante la presentación de su libro, la vicepresidenta argentina elogió la medicina cubana y agradeció al gobierno y a los médicos la atención que brindan a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra ingresada desde marzo del pasado año en Cuba. La Feria del Libro de este año rinde tributo a la obra de investigación de la ensayista Ana Cairo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, y al legado del dramaturgo Eugenio Hernández, Premio Nacional de Teatro. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y en México, astrónoma mexicana llama a las mujeres a hacer su propia revolución. En una conferencia magistral, Julieta Fierro, astrónoma y científica e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, planteó que su revolución fue escapar de su casa para poder estudiar en la universidad pública. Llamó a las mujeres a hacer su propia revolución. Tenemos detalles con Beatriz Mora, de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teuxelo, México. Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica del Instituto de Astronomía de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de este país, estuvo en Xalapa, Veracruz, impartiendo la conferencia Mujeres en la Ciencia. Esto en el marco de la Semana de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Durante la conferencia magistral, la doctora Julieta refirió que las mujeres pueden lograr todo lo que deseen, pero se necesita eliminar paradigmas para que este sector de la población alcance sus objetivos, porque en el mundo se necesitan más científicas. Cada persona hace la revolución, pues como se le antoja. Y yo lo que hice fue escaparme de mi casa para poder estudiar. Esa fue mi revolución. Y por fortuna fui a una universidad pública, como las hay aquí en Veracruz, por fortuna, una de las mejores universidades de este país está aquí. Y ahí pude estudiar casi gratis. Eso fue fantástico, porque ya pues yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y en esa época las mujeres que estudiamos queríamos demostrar que éramos las mejores. O sea, porque había pocas mujeres que estudiaban y trabajaban fuera de casa. Y si ven a las mujeres de ahora que trabajan fuera de casa, porque tienen que trabajar fuera de casa, porque bajaron los salarios. Como hubo más mujeres que querían trabajar, bajaron los salarios. Entonces ahora muchas mujeres no trabajan porque quieren trabajar fuera de casa, sino porque tienen que trabajar fuera de casa. Entonces las mujeres siempre están cansadas. Pregúntenle a cualquiera. Ejemplo, mujeres agotadas siempre. Porque además tienen que ser guapas, arregladas, pues todas peinaditas, joyitas, todas monas, todas. Entonces siempre están agotadas, tienen la cuádruple jornada. Tienen que ir al gimnasio, tienen que saber hacer trencitas, cocinar, ser buenas esposas. Digo, ¡qué horror! Mujeres, hagan su nueva revolución. Hagan otra revolución. No es, es injusto lo que se les está pasando. Hay que cambiar las cosas para que las mujeres modernas no estén agotadas. No importa si la casa esté tirada, no importa si solo sabe uno hacer la comida regular, no importa. O sea, no pasa nada. Ya las mujeres demostramos que podemos ser lo que querramos cuando querramos. Y ya ustedes no tienen que demostrar nada. Mejor dedíquense a ser felices. Eso es más importante. Y juntas podemos más. Esto dijo la astrónoma mexicana Julieta Fierro. Y al cierre tenemos que se denuncia desde Colombia que dos integrantes de la Guardia Campesina en Miranda, Cauca, fueron asesinados en las últimas horas cuando salían de un proceso de integración comunitaria. Los hermanos Albeiro y Luis Hugo Silva Mosquera fueron asesinados por un grupo de hombres armados que les dispararon varias veces. Los líderes integrantes de la Guardia Campesina y de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Morena, en el municipio de Miranda, norte del Cauca colombiano, fueron remitidos hasta el hospital local, pero murieron mientras recibían atención médica. De acuerdo a la información entregada por campesinos de la zona, tras el homicidio, la comunidad intentó reaccionar, pero fueron intimidados por grupos armados. Sigue la violencia en Colombia contra líderes sociales, contra lideresas, contra movimientos populares, campesinos, comunitarios, y ahora le tocó el turno a los integrantes de la Guardia Campesina de Miranda, Cauca, Colombia. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.